Los patos en la laguna cantan el cuara, cuá, cuá, cuá, cuara, cuá, cuá, cuá. Unos vienen a comer mosquitos, ñam, ñam, ñam. Otros vienen a lavarse los piquitos, chus, chus, chus. Otros vienen solo a dar brillo.